La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Programa número 751 de Oral y Público. Se nos pasó de largo el 750, por supuesto, sin elaborar ningún festejo. Bueno, así nos tiene esta proximidad del aniversario número 50 del golpe de Estado que nos ha tenido trabajando en estos materiales especiales que estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales desde hace ya más de 30 días y hasta el 25 de marzo, publicando diariamente las 50 historias que van a ser parte de un libro que, bueno, acaba de llegar a nuestras manos, que todavía está en preventa, que pueden aprovechar para comprarlo en la preventa a precio diferencial. 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Vamos a cerrar el programa de hoy leyendo un segmentito de una de las historias, les prometemos. ¿De qué va el programa de hoy? Bueno, vamos a escuchar un par de entrevistas que realizamos durante la semana, una a Pablo Yonto a propósito de la revisión en Cámara de Casación del escandaloso fallo que dictó el juez Ramos Padilla en el juicio por los vuelos de la muerte de Punta Indio, con dos absoluciones para policías que participaron de la segunda desaparición de Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Su cuerpo apareció en Punta Indio, víctima de los vuelos de la muerte, apareció en las playas. Los policías participaron del primer tramo del ocultamiento del cuerpo, que fue enterrado como NN en el cementerio de Magdalena. Tuvieron que pasar 20 años para que la familia pudiera enterarse a través del equipo argentino de antropología forense lo que había pasado. Pablo Yonto estuvo allí y estuvo con el hermano de la Tota, de Rosa Eugenia, con Rodolfo Novillo, que vino desde Córdoba y que pasó después por el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Así que vamos a escuchar primero la entrevista con Yonto, pero después vamos a escuchar un segmentito de una charla que tuvimos mucho más extensa con Rodolfo Novillo Ravelini, junto a Pedro Ramírez Otero, a propósito de esta historia y de su venida a Buenos Aires. Y también vamos a escuchar luego, pegadito, corte mediante, una entrevista con Félix Crouse, fiscal general. Terminó el alegato de la fiscalía en el juicio Mansión 04, Riva 2, Moreno. Y bueno, y terminó con el impacto que suele darle un tipo con una capacidad de oratoria importante como Félix Crouse, acompañado en este caso por una fiscal muy laboriosa, la fiscal auxiliar Nuria Piñol. Tanto Yonto como Crouse en las entrevistas se refirieron, les preguntamos, a este rumor cada vez más desarticulado de que el gobierno podría dar un indulto masivo. Primero se había dicho que lo iba a anunciar en la payasada del otro día en el Congreso. No sucedió, sucedió de todo menos eso, por bueno, no sé si decir por suerte, pero eso no sucedió. Y por otro lado, bueno, una nota de La Política Online dice que lo anunciaría para el 24 de marzo. Nosotros vamos a expresar nuestra opinión ahí, en esas charlas también, sobre si esto se trata de algo que hay que tomar con seriedad, si hay que estar preparados por las dudas, o si es un lobby de un sector del gobierno pro-genocida, o si todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, van a escuchar más que la mía las opiniones de John Doe y Crowes, que seguramente les interesarán más. Ya nos metemos, conmigo se encuentran durante el programa y en el cierre, como les decía, terminamos con lectura de uno de los fragmentos de las 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, de la Retaguardia Ediciones, de la colección Pedacitos de Memoria. Yo creo que lo primero que debe estar preguntándose nuestra audiencia es, acostumbrada a ver pedidos de pena de perpetua, ¿por qué 25 años es lo que pidieron? Porque había privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos graves también, pero ningún homicidio, que son los casos conminados con pena no divisible, con pena de prisión perpetua. Uh-huh. De modo que este es el máximo de la pena posible según el sistema de acumulación vigente al momento de los hechos, ¿no? Uh-huh. Vos has participado en un montón de juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué distinguirías de tu participación como fiscal en este? ¿Qué encontraste en este circuito que quizás te sorprendió? Si hay lugar todavía para la sorpresa. Siempre, sí, siempre, Fernando, porque estos son las capas de la cebolla del horror, ¿viste? Aparecen expresiones sobre las secuelas y sobre las características de los crímenes que uno cree que vio todo y nunca vio todo. Yo participé en el primer juicio de esta serie, ya por el año 2008-2009, en lo que fue una mezcla que había dejado la Cámara Federal derivada de la causa 13. La causa primer cuerpo frustrada, digamos, en la década del 80, donde había un poquito de Mar del Plata, un poquito de Atlético Banco Olimpo y un poquito de Mansión Serén. Por supuesto, los acusados eran los máximos referentes, ¿no es cierto? El Brigadier Gómez, en este caso, era el... No volví a participar en esta serie de juicios hasta ahora, hasta ahí, donde participaron otros colegas. Yo te diría, una característica muy particular me parece que fue la persecución con mucha localización de las áreas dominadas ampliamente por la Fuerza Aérea, porque la cantidad de bases aéreas que se concentran en una región tan pequeña como es esa zona noroeste, más bien oeste del Gran Buenos Aires, es única en la República Argentina. Las bases aéreas están dispersas estratégicamente en lugares distantes. No es el caso aquí entre la primera, la segunda, la octava brigada aérea, las por entonces brigadas civiles, digamos, ¿no? o aeródromos civiles, todas vinculadas. La ostensible y articulada dependencia de toda la línea del trenzamiento, digamos así, de las comisarías de la provincia de Buenos Aires con las bases, el rol muy, muy significativo de los suboficiales en la represión, y yo te diría también, desde la perspectiva de las víctimas, el arquetípico ensañamiento contra sectores muy pobres, y entre ellos, contra quienes pretendían darle una mano a los pobres, los educadores, el cura Piquillén, sus laicos y la gente que hacía su trabajo en la parroquia. Moreno sigue siendo hoy una zona pobre del conurbano bonaerense, el barrio Trujuy, entre ellos, la zona más pobre, para hablar sin eufemismo, ¿no? Y ahí hubo un ensañamiento, en algunos casos también de gente que pertenecía al propio barrio, ¿no? Aquello que decían algunos sobrevivientes del Holocausto. A mí no me secuestró Hitler ni Himmler, a mí me secuestró a mi vecino, al que le pusieron un uniforme y se creyó una raza superior, ¿no? Ahí hay una. Eso me pareció muy particular. Digo, gente muy humilde, la que además se le sumó el padecimiento de la dictadura a su propia condición social. El carácter, digamos, si bien en este juicio no se ve lo que se han visto en otros juicios del circuito de la zona norte, digamos, la represión fabril, sistemática de delegados sindicales, aquí no se ve esto tan significativamente ni de un modo mayoritario, sí está el sesgo, creo yo, de retaliación de la rebeldía de los que pretenden alterar el orden de las relaciones sociales, ¿no? Ahí estaba el cura que ayudaba a los pobres, el médico que curaba gratis, ahí estaban la gente que ayudaba al médico, ahí estaba la gente que misionaba junto con el cura, los que sostenían el secundario nocturno o la escuela alfabetizadora nocturna para que la gente pudiera alfabetizarse. Esa característica absolutamente hegemónica, mayoritaria de estos crímenes, yo creo que lo singulariza. No me sorprende en el sentido de que sabemos que la dictadura perseguía enmascarada en ese discurso ampuloso del ser nacional y la salvación de Occidente, perseguía estos fines de disciplinamiento social. Y acá se lo ve bajo esta forma, ¿no? Una de las cosas que generó más impacto en mí y también lo ha comentado la audiencia del otro lado es el relato que hiciste, no sé si la semana anterior o en la primera, en el recorrido caso por caso, cómo se iba repitiendo la sistematicidad de la violencia sexual, ¿no? Y hoy Nuria Piñol hizo no solo un recorrido por eso, sino un análisis, ¿no? Y antes de realizar el pedido, es algo que ella viene trabajando desde el Ministerio Público Fiscal con otras, particularmente fiscalas mujeres, ¿no? Esta mirada de género. Pero también, bueno, hubo pedidos especiales en ese sentido, y la acusación que alcanza a los cuatro en este caso, en estos casos también. Sí, así es. Y había. Sí, hubo una presencia muy importante de agresiones sexuales que estuvieron siempre presentes en todos los centros clandestinos. En algunos casos, con un más claro, una sofisticación, soy cuidadoso con las palabras porque no quiero cuantificar crueldades, pero con ciertas. En la ESMA había una sofisticación en algunos casos en los cuales había una pretensión de simulación de consentimiento, de obtención de parodias de relaciones afectivas, digamos, una cosa de una perversidad más sofisticada, en estos casos de una brutalidad más directa, pero por supuesto estamos hablando de sutilezas que no impactan sobre la crueldad de los hechos, ¿no? Sí, bien lo reconoces vos, Nuria, a la cabeza de un equipo muy calificado de compañeras de trabajo. Algunas de ellas que vienen de un recorrido muy específico en el mundo de la reflexión y de la acción política y jurídica alrededor de los derechos de las mujeres y de las condiciones de especial vulneración de sus derechos a lo largo de la historia, han hecho, bueno, una tarea en la que, bueno, han mejorado el trabajo del equipo, es todo mérito de ellas, desde luego. Y también no somos nosotros pioneros en esto, ni los únicos, pero sí nos sumamos, ¿no? Ha habido otros fallos, los hemos consignado en el alegato. Nos parece que ahí la violencia adquiere una singularidad muy específica y que tiene un plus, tiene singularidades y plus de violencia por la condición de mujer de la víctima. Y en el caso de la mujer embarazada, un plus sobre el plus, ¿verdad? Afortunadamente, a lo largo de las últimas décadas, todo el proceso de legislación internacional ha ido avanzando para sistematizar este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros tomamos todas las herramientas a nuestra disposición para tratar de conseguir la respuesta estatal más, más adecuada. Bueno, y lo último para dejarte regresar también a la audiencia, que estamos a 4 minutos del horario que fijó Morgese Martín. Pero no quiero dejar de preguntarte sin hacer un análisis primero. Hubo dos menciones periodísticas, primero Berkovich y después una nota de La Política Online, señalando que el gobierno tiene en estudio un planteo de algunos abogados de genocidas para dictar un indulto generalizado. Desde mi punto de vista es acción psicológica, digo, es para que aceptemos lo que venga el 24 de marzo y que nos parezca al lado de un indulto nada. Y a la vez me parece que todo es posible en la Argentina de hoy. Quisiera tener una opinión tuya al respecto. Si lo ves posible. Posible, todo es posible con este gobierno. O sea, la verdad, no es jurídicamente viable, pero posible políticamente es absolutamente posible. Digamos, ¿qué cosa qué cosa se te ocurre que no puede ser posible? Francamente. Yo tengo la misma caracterización que vos, por lo que he podido averiguar. Digamos, todo parece tratarse de una sola versión que se ha ido replicando, puede ser un globo sonda para medir reacciones, puede ser provocaciones, que han habido otras. Aquí mismo en mi barrio hay una plaza que tiene árboles plantados por la memoria, uno de ellos fue no talado, sino roto, de un modo, son árboles jóvenes, de modo que no ninguna acción municipal destinada a sustituir un árbol viejo ni ningún accidente puede haberlo roto, fue claramente alguien que lo rompió. Hay baldosas por la memoria que han sido atacadas. Bueno, lo que sucede siempre de los grupos más reaccionarios para el 24, en este caso, por supuesto, asusado, porque tienen una voz oficial que parece ir en la misma dirección. Creo que sin duda hay sectores del gobierno que fueron a visitar a los represores, que deben estar pujando, la misma vicepresidenta pertenece, digamos, a ese sector, ¿no? Que deben estar pujando, bregando por alguna forma de impunidad. Que lo tengan estudio o no, bueno, tener estudio puede significar muchas cosas, ¿no? Que lo estén estudiando o que lo tengan en un cajón. Verdaderamente, yo creo que si lo hacen, está destinado a fracasar, a menos que tengan el consentimiento de la Corte. Arcano que yo no estoy en condiciones de descifrar, ¿se entiende? Todo el recorrido que se han hecho en estas 2 décadas han comprometido el trabajo, arduo trabajo de muchos jueces. Seguramente la mayoría de ellos han votado este gobierno, además. No tengo dudas de eso, digamos, ¿no? La conformación ideológica del Poder Judicial exhibe una sobrerrepresentación de las derechas en sus diversas formas, probablemente no tan salvajes, pero que puestas en el dilema antitético frente al peronismo, no hay dilema, ¿no? Pueden votar a cualquiera. En este sentido, me parece que se da una situación muy singular en la cual un indulto no solo significaría una afrenta a las víctimas, un agravio jurídico grave que los fiscales y los querellantes estamos en condiciones de confrontar, y muy probablemente con éxito, en los tribunales mismos que llevan adelante los juicios o que han dictado las condenas, pero de todas maneras hay que siempre estar muy, muy alertas, y me parece que la respuesta a esto no es la estrategia jurídica en primer plano, parecemos la CGT, sino la respuesta de esto es la misma acción que ha llevado adelante la sociedad, una parte de la sociedad, contra los intentos de impunidad, ¿no? La masividad de la marcha, de este 24. La voz clara y contundente de todo lo que trabajamos por la memoria, la verdad y la justicia de los distintos lugares, y la acción política en el sentido amplio de la palabra política, ¿no? De sostener en nuestra sociedad o repeler, mejor dicho, los intentos negacionistas, relativistas de la dictadura, rehistorizantes, ¿no? De las políticas de la desmemoria y las provocaciones que aparecen todo el tiempo. A mí me parece en este sentido que No hubo menciones sobre este asunto en este tan particular discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Me parece que sería muy poco inteligente por parte del presidente generar un frente tan grande, porque aún ante la tentación de cambiar la conversación de los temas económicos, que son claramente los temas críticos, uno podría pensar en una idea de arrastrar la marca hacia estos temas. Pero bueno, abriría un frente de consecuencias no controlables, me parece. Hace unos meses terminó de manera también escandalosa el fallo, el juicio Vuelos de la Muerte de Punta Indio, que así lo llamamos, que era por el hallazgo del cuerpo de la Tota Novillo Corbalán en las playas de Punta Indio, y dos policías fueron absueltos. Los dos policías que encontraron el cuerpo y que iniciaron el trámite administrativo fueron absueltos por el juez Ramos Padilla, con un historial importante en defensa de los derechos humanos. Fue abogado querellante, representante ni más ni menos que de Chicha Mariani. Vamos a ir a charlar con Pablo Yonto, que es el abogado de Novillo y que, bueno, está allí a la salida de Comodoro Py. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por acompañarnos. Hola, Fer. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andás? Contanos qué pasó hoy en casación. Tuvimos hace media hora una audiencia ante la Sala 4 de Casación y, bueno, expusimos... Yo la parte jurídica y Rodolfo la parte como querellante y víctima. Bueno, los argumentos por los cuales consideramos que debe ser revocada la absolución dictada por este juez Ramos Padilla, que la verdad que en una bochornosa sentencia en agosto del año pasado absolvió a dos genocidas, ¿no?, que formaron parte del genocidio en su último eslabón, que es el encubrimiento y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, los policías Morazo y Delío. Uh-huh. La sala cuarta nos escuchó, hizo algunas preguntas, y ahora pasan a deliberar, y bueno, calculo que en una, dos o tres semanas, supongo, puede estar la resolución de casación. Ojalá, cruzamos los dedos, revoquen esa absolución, y haya lo que se llama un reenvío al juzgado de La Plata. Pero bueno, en tu experiencia, jurídicamente, es una causa que debería ser revisada, digo, más allá de tu opinión sobre los hechos. Sí. Hemos expuesto las causales de arbitrariedad, la autocontradicción en la sentencia, donde Ramos Padilla dice: sí, esto formó parte del sistema de desaparición forzada, pero Morazo y Delía no tuvieron nada que ver. Si es un sistema, tienen que ver todos los que intervienen, no los que no intervienen. Y Morazo y Delía, la pregunta es, ¿intervinieron o no? Y sí, intervinieron. Después las pruebas que no valoró, un documento donde el propio Morazo inscribe como NN a Rosa Novillo el 10 de diciembre del 76 ante el registro civil, cuando un día antes la DIDVA ya tenía anotado el homicidio, como si fuera un homicidio, obviamente, de la lucha contra la subversión. Entonces, la DIDVA ya tenía información de quién va a ser, sino de la gente de la policía de ahí, de la zona, que estaban hallando esos cuerpos, y el 10 la entierra como NN, el mismo tipo que está investigando y está enviando las manos de Rosa para que las identifiquen en La Plata. Bueno, expusimos las valoraciones de los elementos que hay en la causa, que para nosotros indican que no puede haber estado de duda, como dijo Ramos Padilla, ¿no?, que es una barbaridad lo que hizo este juez, que ya sabemos, bueno, vos lo has dicho, que ha generado el repudio de muchos organismos de derechos humanos por por un fallo totalmente arbitrario en agosto del año pasado, absolviendo genocidas. Pablo, te aprovecho con dos cositas más, si me permitís. Una sí. Tiene que ver con esta noticia que, si bien no es de un juicio oral, por ahora al menos, implica una novedad importante, que es que se está moviendo la megacausa Campo de Mayo con un posible nuevo juicio, que sería un juicio también de un volumen importante, ¿no? Sí, fue la buena noticia de la semana, que la jueza Vence llame a indagatoria a 9 responsables de inteligencia de Campo de Mayo para abril. Durante varios días van a ser interrogados, vamos a ver qué dicen. Si cumplen la regla general del pacto de silencio, no van a hablar, pero por ahí alguno decide hablar. Y se les imputan, si no me equivoco, 100 y pico de casos, de gran parte de ellos lo que llamamos casos nuevos, o sea, familias que nunca tuvieron un juicio oral y que por primera vez lo van a tener. Y bueno, esto marca, creo que también en el mes de marzo, a 50 años del golpe, que las causas van a seguir y que hay que seguir reclamándoles a los jueces, a las juezas de todo el país, que muevan las causas, que queda mucho por hacer, que quedan miles de genocidas todavía por imputar, que quedan miles de casos de víctimas que no han tenido nunca un juicio, que quedan responsables civiles, que quedan apropiadores, bueno, que nadie crea que estamos llegando a la etapa final. Se ha logrado mucho, pero queda mucho también. Se estima que el 60% de los casos en la Argentina todavía no tuvo juicio oral, y eso en el volumen de víctimas, 30.000 o más, representa muchísimo. Y la otra cuestión va un poco por este balance que estás haciendo de los juicios. Hay mucha gente preocupada por las dos informaciones periodísticas que circularon y que se fueron haciendo una espiral informativa. Sí. Primero sí, sí. Lo de Berkovich y después la nota de la sí. Política Online. Nosotros decimos sí. Que por ahora es acción psicológica, digamos, como decían en aquellos años, y que no tenemos nosotros ningún elemento informativo que nos haga pensar en que efectivamente el gobierno esté por dar un indulto masivo, más allá de que este pueda ser el lobby de los abogados Olea, Sunshine, de los abogados hijos de genocida, que desde que empezó el gobierno que están con este tipo de intentos para que el gobierno libere a los genocidas. ¿Vos encontrás algún signo de posibilidad en que haya un indulto masivo, más allá de que con este gobierno todo es posible? Sí, respaldado, o sea, respaldo lo último que dijiste. Con todo con este gobierno todo es posible, esa es la premisa. Claro. Ahora, yendo al análisis de hechos o circunstancias que indiquen claramente que se está preparando esto, hasta el momento no la hay. Pero bueno, yo creo que sí, que el 24 de marzo vamos a ver acciones muy jodidas por parte de Milei, de su gente, de Villarroel, de todo tipo. Pero bueno, no me imagino esto, que saquen un indulto a sabiendas, y esta es la parte que nos corresponde a nosotros, a sabiendas de que va a haber decenas de planteos de nulidad y de inconstitucionalidad en todos los juzgados, y que bueno, y que esperamos que la justicia federal, que está juzgando estos crímenes desde hace tanto tiempo, a diferencia de los 90, no convalide ningún tipo de indulto ni ley de amnistía, si se les ocurriera. Lo de la ley de amnistía es un proyecto que sí hace rato tienen los genocidas, pero bueno, es un proyecto de ley y nunca se ha tratado. Pero lo del indulto es una facultad presidencial que en la Argentina no se puede ejecutar, porque hay una ley que establece que estos crímenes no se pueden indultar, pero también hay una jurisprudencia enorme argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que no se puede, que la justicia tiene la obligación de remover todo obstáculo que impida el juzgamiento, y se entiende por todo obstáculo

pudiera avanzar, ¿no? Y que quedaran en el juicio de las juntas y ya es todo. Bueno, él es, si sí, recién llegás, Rodolfo Novillo, retrocedé en la charla y escuchás todo lo que hemos charlado sobre el caso de su hermana, Rosa Eugenia Novillo Corbalán. ¿Sabés qué? Es una de las 50 historias que están contadas en los libros que tenemos aquí. Así que, bueno, cuando tengas los libros, creo que habíamos dicho en el tomo negro o en el tomo blanco estaba. ¿Te acordás? Sí, en el tomo blanco. En el tomo blanco. En el tomo blanco. En el tomo blanco. 151, creo que. Ah, ya sabés la página y todo. 151, pero no leíste todavía la nota. El título leí. El título, veremos si sois valientes. Sí, es una breve anécdota sobre esa frase, veremos si sois valientes. Me recuerda que Tota, esto me lo contó una compañera de Tota de la cárcel, del Buen Pastor. Le decían la Tota, tu hermana se paraba frente al paredón, estábamos en el patio, y arriba estaban los policías, que cuidaban, digamos, armado, y ella se paraba al frente y les cantaba la canción esa, creo que es de la Guerra Civil Española, si no me equivoco, que exacto. Decía exactamente eso. Exacto. Es una crónica escrita por Adrián Camerano, que es un recorrido por la historia de la Tota Novillo Corbalán, como te acabamos de contar, víctima de los vuelos de la muerte, pero que, bueno, ha sido una militante que, entre otras, es parte de esa mítica fuga de mujeres de la cárcel del Buen Pastor. La cámara se prende. Del otro lado hay una mujer con una sonda en la nariz. Pesa 36 kilos, tiene el pelo canoso. A su lado otras tres mujeres la asisten para que pueda escuchar bien. La última vez que Marité habló de su esposo ante un organismo público fue en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. María Teresa Alodieu tiene 80 años. Testimoniará acerca del secuestro y asesinato de su marido Mario Gualdino Herrera, ocurrido hace casi medio siglo. Nadie sabe que estas serán sus últimas palabras. El presidente del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, Ernesto Sebastián, dirige el debate en la megacausa Zona 5, que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas en jurisdicción del Quinto Cuerpo del Ejército. Debe levantar la voz porque Marité no escucha bien. Un acompañante le retransmite las preguntas de la Fiscalía, las querellas y de uno de los imputados que ejerce su propia defensa. Por supuesto, quiero que se devele la verdad de esta situación y la crueldad de la Junta Militar, contesta con un hirito de voz, pero con la firmeza y claridad que, contradictoriamente, le otorga el paso del tiempo al ser consultada por la transmisión pública de su testimonio. El periodista Mario Gualdino Herrera tenía 30 años cuando se lo vio por última vez el 19 de abril de 1976. Esa noche fue secuestrado en su casa del barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de personas que se identificaron como miembros de las fuerzas de seguridad. Algunos años antes, en 1971, Mario inició su participación en Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, JAEN, organización que luego se integraría a la Juventud Peronista y posteriormente fue dirigente de la Columna Norte de Montoneros hasta su salida de la organización en 1974. A las 3 de la mañana llamaron a la casa de mi mamá, donde estaba con mi hija de 2 años, y me informaron que se habían llevado a Mario, declaró María Teresa. Desde entonces comenzaron las típicas averiguaciones de familiares y amigos hasta que Marité se acercó al batallón 601. Señora, ¿usted no se da cuenta de que esto es peligroso? La increparon al recibirla. Según se pudo reconstruir, Mario fue trasladado desde San Telmo hasta Bahía Blanca. Permaneció en cautiverio en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Escuelita, en el predio del Quinto Cuerpo de Ejército, hasta su asesinato. En 1973 coordinó el operativo Dorrego como referente de la JP, un dispositivo que se desarrolló junto al ejército, mediante el que intentaron contener los daños provocados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Entre los coordinadores militares de ese procedimiento se encontraba el entonces general de la Primera Brigada de Caballería Blindada, Albano Arguindegui, quien años después sería el ministro de Interior de la Junta Militar a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Tras una búsqueda infructuosa, Maritea acudió a El Vasco, como le decían al funcionario. Días después, en mayo de ese mismo año, la madre de Mario recibió un llamado desde el ministerio en el que le dijeron que debían reconocer el cuerpo de su hijo en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Viajó hasta esa ciudad, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde la esperaban un periodista, colega de su suegro que trabajaba en el diario La Razón, y un abogado amigo. Ambos tuvieron que esperar en la puerta por imposición militar. «Tengo orden de Arguindegui», gritaba Marité, para que la dejasen reconocer a su marido. «Me llevaron a una morgue y sacaron el cajón. Pedí que lo sacaran un poco más para ver mejor y saber si era él. Mentira. Yo ya sabía que era Mario. No me quedaba dudas. Por su pelo lo supe. Lo que más me impactó fue la boca, que estaba abierta al final». Coágulos de sangre por todos lados y las encías totalmente destrozadas. Pensé que le habían pasado un torno o una picana eléctrica, declaró María Teresa ante el tribunal en la audiencia del 6 de octubre del 2022. Es un tramo de Hasta el último aliento, crónica escrita por Giuliana Crucianelli, que compone el tomo negro, es la historia número 13 de este tomo negro de historias de juicios por la dictadura en Argentina, de la colección Pedacitos de Memoria, que la Retaguardia de Ediciones acaba de editar. Juliana fue parte de esa cobertura, fue parte central de esa cobertura conjunta que de este juicio llevamos adelante la Retaguardia y FM de la Calle, el colectivo de comunicación comunitaria de Bahía Blanca al que pertenece y en el que nos están escuchando a través de esa radio, así que mandamos un abrazo enorme. Ya está en las calles 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Continúa la preventa hasta la presentación oficial, que va a ser el viernes 13 de marzo en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en Solís 1158, a las 18:30. Antes de eso, igual, vamos a tener un nuevo encuentro para seguir con Horario Público. Un abrazo y gracias, Pedro Ramírez Otero. Estuvo en la edición, María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevere. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.